Bueno, ¿cómo andan, gente? Recién me acabo de dar cuenta que no había grabado nada. Bueno, lo doy de vuelta. No pasa nada. Quería comentarles que el amigo Fotohistorias, un amigo que me decía antes desde, creo que de iVoox o de Spreaker, no me acuerdo, me dijo que no podía cargar mi feed de iVoox. Y la verdad, creo que varios tuvieron un problema con eso. No sé si todos, pero cargarlo en un gestor de podcast, ¿no? Porque cambió el tema esa de los... Tenés que estar registrado en iVoox para poder enlazar el feed, qué sé yo, no sé. Y a lo que iba, que, bueno, me he contado antes, pero bueno, no me escucharon porque no grabé. Que estuve fijando yo desde que me fui de Spreaker, cerré mi cuenta en Spreaker. Yo antes entraba sin tener ninguna cuenta, entraba a Spreaker y escuchaba los audios que me interesaban, así desde la página web. Desde la PC, por ejemplo, en el laburo. Y ahora eso no se puede hacer más. Va, hace un tiempo no se puede hacer más. O sea, solo tenés que estar registrado para poder escuchar los audios, ¿no? Y la verdad no me gustó la mierda esa. La idea esa no sé. ¿Por qué hacen eso? Sinceramente no entiendo. O sea, se cierran a que menos gente lo escuche. En cambio, si era como antes, que cualquiera podía escuchar, era mejor. Pero bueno, no sé. Allá ellos. La verdad, explique, cada vez me gusta menos. No sé cómo estará la aplicación para Android, pero me sigue sonando que no le han hecho nada. La verdad, no creo que hayan hecho nada. Así que bueno, era una cosa que quería comentar. Y bueno, cuando me registré de vuelta en iVoox ahora, porque las cuentas que también tenía la había cerrado, como la de Spreaker, lo que pasó es que me di cuenta también que ahora tiene una versión premium y una versión gratuita, que es la que uso yo. Y no te deja jamás cargar de Dropbox, como que hacía antes. Yo subí el audio a Dropbox y de ahí lo enlazaba a iVoox. Y bueno, quedaba en mi cuenta y me respetaba la calidad del audio y todo eso, ¿no? Y no, ahora te deja sí o sí, tienes que subirlo al server de ellos. Aunque tiene la opción de enlazar, me dice que está bien el archivo enlazado, pero cuando lo estaba procesando metí error, así que se ve que no sé, no hay forma. O sea, algo pasó con iVoox, no sé qué, pero cambiaron sus políticas aparentemente. Igual que los feeds, si querés copiar el feed de, por ejemplo, de mi podcast, lo quiere copiar a su gestor, no te deja, tenés que estar registrado en iVoox para poder cargarlo. Y encima, si todo anda medio como el orto. Yo lo que hice, copié el feed y lo pegué abajo en la descripción. Lo voy a pegar abajo en la descripción de este audio también, porque cualquiera que lo pruebe por ahí, a ver si lo carga. Creo que sí, por esa forma lo va a cargar, porque no sé, es como que medio complicado para cargar el feed, no sé. A ver si está así, si estar sin. Bueno, si me están escuchando, pues están registrados o no sé cómo será que me están escuchando. Pero bueno, la verdad me rompería yo también de bola eso. O sea, que en 3, 4 meses que uno no está grabando, te cambian todo. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer para que se le haga la vida más fácil, no? Digo, bueno, lo paso a iTunes. ¿Qué sé yo? Quise hacer una cuenta nueva en iTunes porque la que tenía anterior estaba enlazada al show de Mesebol y como ya tenés un podcast no te deja enlazar a otro podcast nuevo, o sea, crea otro más, por lo que veo. Ya me había pasado antes cuando hice la cuenta del Argentino Geek que no me dejaba. Bueno, entonces quise hacer una cuenta nueva en iTunes y resulta ser que para poder crear una cuenta tenés que poner tu tarjeta de crédito ahora. Antes te dejaban elegir si querías o no. Ahora, sí por sí, como sea, te piden que tengas la tarjeta de crédito. O sea, que yo para escuchar un podcast, por ejemplo, si lo usaría para eso, ¿no? O para subir el mío, el enlace, nada más que porque es el enlace, te piden que tengas tu tarjeta de crédito. Pero Apple, ¿por qué no te hace un poquito la mierda, sinceramente? ¿Qué quieres que te diga? O sea, ya, la verdad, no. Apple cada vez me gusta menos, sinceramente, no hay con qué darle. No. Ese tipo de obligaciones, cosas que te quieren hacer. Como para ver si sos auténticamente. Oye, ¿qué te importa si sos auténticamente yo? Si yo lo que quiero es que no voy a usar para eso. Si no voy a poder no voy a comprar una aplicación sin nada. Así que no entiendo. Quiere que ponga mi tarjeta de crédito para que después le pase como a Rupert Dash que lo cagaron y te tienen dando vueltas miles de meses. Nada. Entonces digo, ¿qué puedo hacer, no? Para poder subirlo. Y me acordé que tenía una cuenta hace muchos años. He hecho una cuenta anterior a la que usaba antes con el otro podcast. Y digo, bueno, a ver si la puedo activar. Le mandé la reactivación por mail y me dejó activarla. Cambié la contraseña y bueno, es más, ese iTunes, miren cómo será que era una cuenta hecha en Estados Unidos. O sea, le hice la acá a Argentina, pero era la época que no tenías problema para elegir de dónde querías hacer la cuenta. Así que bueno, ahí subí el feed que me dio mil vueltas. Me tiraba que la sesión estaba cerrada, que el tiempo había pasado. No sé, me daba mil vueltas para pasar el feed de iVoox a. como que me lo tomaba, me decía toda la foto, el podcast, todo, pero no sé, me dio mi vuelta hasta que por ahí después la octava, novena vez que intenté, aparentemente me dejó. Y ahora me tiene que mandar un mail para ver si me lo toman o no. Si es que me lo vayan a tomar, después lo subiré, el feed, lo pegaré en la descripción del próximo capítulo o el del, o en algo de eso. Así que bueno, a ver si así por lo menos se le hace menos complicado de escucharme. Qué sé yo, la verdad, todo un tema. ¿Cómo cambió todo? Spreaker no te deja, si no estás registrado, no te deja escucharlo. Evox sí te deja si no estás registrado, pero hay cuentas premium. Antes ya había, pero no sé, lo veo que están complicando las cosas al pedo, no sé por qué. No sé qué. Están buscando su negocio, supongo también, ¿no? Pero bueno, no sé, la verdad no sé. Y bueno, de ahí tú lo peor, que te pide sí o sí tener tarjeta de crédito. O sea que si no tienes tarjeta de crédito, nunca vas a poder usar una cuenta de iTunes hoy en día. Pss. La verdad es que se pone en la mierda. Pero bueno, se decía que tengo esa cuenta vieja, que si no, bueno, no podría subir nada a iTunes, ¿no? Pero bueno, los dejo ahora sí. Me voy a comer algo. Si sé algo de esto de iTunes, la avisaré. Dejaré la descripción en el audio próximo, el feed de iVoox. De iTunes, perdón. Ya en este le dejo el feed de iVoox, a ver si lo pueden cargar por ahí, si, para que no se le complique. Porque la verdad es medio. Yo quise también pasárselo a otras personas y es medio vueltero. No sé. No sé por qué están haciendo iVoox, la verdad, no sé, pero complicado el tema. Buenos amigos, los dejo bien cortito, era para avisarles eso nada más. Así que bueno, hasta la próxima.